El lugar y la escena. Un alto en el camino, nos encontramos en la Casa de la Vega, en el entorno de Envid de Ariza. En este paraje se rodaron varias escenas de los años bárbaros, en un momento clave del viaje de sus protagonistas. La película sigue a dos fugados del Valle de Cuelgamuros y a dos jóvenes americanas que comparten una huida llena de imprevistos. Aquí, en mitad del camino, el viaje se detiene por unos instantes. Uno de los elementos más llamativos de esta localización es este pequeño edificio, que aún conserva restos de un antiguo anuncio de Michelin. En realidad se trata de la caseta de una báscula de remolques, utilizada en la película como punto de parada junto a la carretera. En la secuencia, los cuatro protagonistas se detienen para repostar. El supuesto surtidor se situaba justo detrás del vehículo, en el mismo lugar que vemos hoy. El coche se aparta de la carretera y sufre una avería al romperse una rótula, obligando a interrumpir la marcha. Quienes acuden a remolcar el vehículo son los oficiales franquistas Víctor Marquina y su chófer ayudante, Máximo. Ante esta inesperada situación, Tomás y Jaime, los dos fugados, se ven obligados a esconderse cerca del lugar del accidente. Más tarde, será también aquí donde el coche quede reparado y donde las distintas líneas de la historia vuelvan a cruzarse. Por eso, esta parada, aparentemente menor, resulta decisiva dentro del relato. A la derecha puede contemplarse el aspecto actual de la caseta. A la izquierda, la recreación del fotograma rodado en 1998. En ambos casos, todavía se reconoce el antiguo anuncio de Michelin, convertido ya en huella del tiempo y del cine.